Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Locos por el americano, un programa más que de americanos. Locos por el americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos por el americano. Una locura que contagia. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Comunicate con Radio Vox al 11-6400-7047. FM, en tus oídos, estés donde estés. Vox 102.9, la onda que mueve tus oídos. Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del Americano. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. We'll be right back. locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Vox 102.9. Locos por el americano. Una locura que contagia. Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Por fin estamos de vuelta acá, volvimos a hacer el programa de Locos por el Americano. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones. Todos los sábados a partir de las 17 estamos acá. Mentira, pues... faltamos de ahora en más, ¿no? Musicalización como todos los sábados del señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos, bienvenido a marzo y fin de marzo, perdón, y comienzo de abril ahora en estos días. Exactamente, ya estamos finalizando marzo, ya vamos a entrar al cuarto mes del año 2024. Mirá si no se va rápido los días y la vida también. Por eso hay que disfrutar, hay que pasarla lo mejor que se pueda porque pasa muy rápido. Hay que disfrutar de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todo, porque cuando nos queremos acordar ya están re grandes. Hasta las 19 horas te vamos a estar haciendo compañía. Comunicate con nosotros si querés hacernos. Nos mandás un mensajito acá a la radio, a Radio Box, al 11-64-00-70-47. Ahí nos dejás un mensaje. Si querés escuchar algún tema o dedicar algún tema en especial, lo podés hacer a este número, 11-64-00-70-47. Hace un ratito se cortó el vivo, el que estábamos haciendo. Así que ahí volvimos a conectarnos al Facebook. Ahora lo voy a poner público, pero no lo puse público. Lo voy a poner público para que todos lo puedan ver. Le quiero mandar un besote grande al señor Aníbal Blanco, que hoy está de cumpleaños. No sé cuántos años debe estar cumpliendo el señor Aníbal. Por ahí, ¿no? Cerquita está. El bombero loco de Wilde. Le mandamos un besote grande para él y para su señora Marcela también. Le mando un besote grande para Ana Leiva, que nos estaba viendo en el vivo anterior, en el cual se cortó hace un ratito. Le mandamos un beso grande a ella. También para Jessica Malena, la morocha del americano, que también estaba ahí presente mirando el vivo, ¿eh? Quiero dar gracias al señor Carlos Godoy, que siempre comparte la publicación de Locos por el Americano. A Damián Espadea también, que también compartió en el muro de Radio Box 102.9 la publicación de Locos por el Americano. Quédate con nosotros a disfrutar 180 minutos de muy buena música. Vamos a estar, como siempre, pasando música de todos los tiempos, ¿eh? De todos los tiempos, en todos los idiomas y en todos los estilos. Americano clásico, americano rock, medio ritmo, combinado y también americano dance, ¿por qué no? Y también vamos a pasar algún que otro temita que no es del estilo americano. Siempre acá el musicalizador Carlos nos sorprende con algún tema. Sigan disfrutando de la muy buena música. La música da vida, alegra. ¿Querés sentirte bien? Pone buena música. Pone Locos por el Americano. Yeah. Locos por el Americano. Una locura que contagia. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Locos por el Americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Aparentemente hoy no vamos a poder hacer vivo de Facebook porque se corta mucho la señal, no hay muy buena internet hoy, así que parece que no vamos a poder salir en vivo hoy, ¿eh? Pero nos podés escuchar por la 102.9, está bien, lo estaba diciendo bien. Por la 102.9, sino también te podés bajar la aplicación a Play Store o App Store. Nos buscás como Radio Box 102.9. Te van a aparecer unas letras negras y rojas. Bajás la aplicación a tu celular y nos tenés. Nos llevás con vos las 24 horas del día. No solamente estamos nosotros acá en Radio Box, sino que hay muy buena programación las 24 horas, Se escucha muy, muy, muy buena música. Durante todo el día, muy buenos programas también. Así que no tenés excusa, ¿eh? En el vivo no es el único lugar donde nos podés estar escuchando. Nos podés escuchar también por la www.fmradio.com. Siempre digo, bájense la aplicación, que es lo mejor. Ahí nos escucha sin interrupciones. Mirá, para escuchar esta música, mirá qué bueno que está, ¿eh? I just came to say hello. I'm not the kind of girl that can mess up with you. Hello. Oh, oh, oh. I'ma let you try to convince me. Le mandamos un besote grande para el señor Alfredo Montero, que nos estaba viendo. Antonio González, que también nos está escuchando. Dice, hola, buenas tardes, Karina. Muy linda la música. A Enrique Garrido también le mandamos un besote grande. Gracias por estar del otro lado, escuchando a Locos por el Americano. Josy Mansil también me dice, hola Karina, un placer saludarte, me llamo Josy, soy de CABA, Congreso, periodista y trabajo en una radio, AM 110, Onda Latina, los domingos tengo un programa de 13 a 14 horas. Mirá vos, un besote grande para Josy Manceli, Mansil, perdón, la leí mal, Mansil. Qué bueno, un colega. Pero él sí tiene título, yo no. Yo de cara dura, acá estamos de cara dura nosotros. Hacemos esto que tanto nos gusta hace 15 años más o menos. Que estamos de cara duras. Le mandamos un besote grande, grande también a Mati Lorzón, que también nos está escuchando. Dice, buenas tardes, espero que arranques bien el programa. Ya arrancamos, y arrancamos bastante bien. Bastante bien movidito comenzamos el programa de hoy. Espero que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros acá de este lado. Gracias por su compañía. Le mando un besote grande para Gustavo Aquino, que está trabajando y nos está escuchando desde su auto. Gracias, Gus, por estar siempre del otro lado, ¿eh? Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. ¿Sabés que yo estoy quedando re flaquita, re desnutrida estoy, Carlos? Porque me mintió, me prometió hace como un año más o menos que me iba a venir a cocinar. Y nunca jamás en su vida cumplió. Y yo esperando todas las noches ahí a que me vengan a hacer de comer. Dale, Gustavo, a ver si cumplís con lo que prometés, ¿eh? Así haces con todas las chicas, con razón estás solo. Take my soul dancing, and I can hold my own. Guillermo Alfredo Montero dice, hola locos, mirando a Boca y escuchándolos. Gracias Guille por estar del otro lado. Un besote grande para Moni, para Gonza, para toda la familia, para More también. A los perritos, a los gatitos. Mandales un besote grande. Acá nosotros disfrutando también de muy buena música. Ni sabíamos que jugaba Boca. Los hinchas de Boca no sabían que jugaba Boca. Vieron que no hay excusa, ¿eh? Guillermito igual nos está escuchando, mirando a Boquita. Presente está él. Dice Guille que está jugando con San Lorenzo y encima estamos perdiendo 1-0. Si tenemos acá la tele, de cada tanto miramos así, pero como estoy muy atenta a que se corta el vivo, voy y vengo a cada rato, me está haciendo caminar bastante. No le presto mucha atención. Y Carlos está en la bandeja, sumergido en la bandeja, pasando la música. Así que tampoco le está dando mucha bolita. Che, ¿cómo me quita la nariz, Dios? Me desespera. En primavera y en otoño ando mal con mi alergia. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Escucha, Guille, escucha para vos. Un buen Tano. Passo dopo passo amando, ho capito che qualunque pelle o fede avrai, ci basta un'alba per commuoverci, un brivido, un'idea. Apri le tue braccia al mondo, fai volare in alto i sogni tuoi, nessuno è da solo. Dove c'è vita, cerca un bene più profondo che ti dia risposte che non hai. Un'altra occasione c'è. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Con la música que marcó un estilo, la del americano. Locos por el americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Aguante de locos. Belgrano. Estás escuchando Locos por el Americano. Bueno, Cali, ya voy a ir. No dije qué año cocinar, pero sí, voy a ir, tengo que ir. Así que bueno. Bueno, gordo, apúrate porque mirá que no me quedan muchos, ¿eh? Fijate, vos fijate, ¿eh? Mirá que se pasa volando todo, ¿eh? Estoy famélica, mirá, me tenés a piel y hueso estoy. Estás escuchando Locos por el Americano. Te mandamos un besote grande para para la señorita Ana Belén, mi prima, que nos está mirando desde San Francisco Solano. Gracias, Bel, por estar del otro lado. No me mandaste la fotito de los gatitos, Te pedís para que la señora elija a ver cuál quiere. ¿O cuál de las niñas quiere? Mandame una fotito después. A Norma Espíndola de Guillón le mandamos un besote grande, que también está del otro lado viendo el vivo de Locos por el Americano. También para Liliana Báez, que nos está viendo. Un besote grande para ustedes. Dice Liliana Báez: hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted también, señora. Bienvenida a Locos por el Americano, espero que le guste. Espero que disfrutes junto a nosotros de toda esta linda música. Y así comenzamos la hora romántica de Locos por el Americano. Yo sé que hay muchos que le gusta el punchi punchi, pero también le damos el gusto a la gente que le gusta escuchar toda esta dulce música. Porque es una dulce melodía, ¿eh? A los que están entrando en el vivo y son nuevos, les recomiendo que vayan a su celular, vayan a Play Store o a Store y bajen la aplicación de Radio Box 102.9. ¿Me reanudas, amor? Por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en el vivo, el Facebook, como no está viendo muy buena recepción, muy buena señal de Wi-Fi, se corta cada rato. Entonces, si vos te bajas la aplicación o si tenés la oportunidad de escucharnos por aire, lo podés hacer sin interrupciones. Sin embargo, con el Facebook escuchás la mitad. Así que es lo que recomiendo para la gente nueva que nos está mirando por el Facebook. Muy buena, señora, felicitaciones, dice. Hermosa voz, dice Liliana Báez. Gracias, Liliana. Todos los sábados estamos acá a partir de las 17 hasta las 19 horas disfrutando de Locos por el Americano, de muy buena música. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Guillermo decía gracias, gracias por el tano que le pasamos. De vuelta. También se lo dedicamos a la señora Claudia Da Porta, que le encantan los italianos, los temas italianos, ¿eh? Y por eso digo que se bajen la aplicación o nos escuchen por aire, 102.9, vas a la radio, sintonizás 102.9, nos escuchás por ahí. Si no, tenés que bajarte la aplicación porque se corta mucho, hay muy, muy poca señal. Deben ser los árboles. ¿Viste que dice que los árboles cortan la señal de Wi-Fi? Así que bájense la aplicación, ¿eh? Le mandamos un besote grandote, grandote a Perla Franchevich, que nos está escuchando. Dice, hola, buenas noches, saludos para ustedes dos. Muy linda la música. Patricia Coronel también nos está escuchando. Buenas tardes para todos. Muy buena la programación de Radio Vox. Yo la escucho todo el día, la tengo... desde que me levanto hasta que me acuesto, dice. Se le quedó ahí estancado, ¿no? María de Lomas de Zamora dice, hola, ¿qué tal? Buen sábado para todos. Qué bueno escucharlos. Muy linda la música. Le mando un besote grande, grande, grande también, que nos dice, debe estar escuchando porque ella es fiel, está como un rulo de estatua todo el tiempo. A la señora Mari de Temperley, le mando un besote grande para ella. ¡Aguante, de loco! Por el americano. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Estás escuchando Locos por el Americano. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Here it comes again. locos por el americano. Estás escuchando Locos por el Americano. Grande para Hugo Carabajal, que nos está escuchando. Bueno, ahí, Damián, o estoy yo o estás vos acá. Los dos juntos no entramos. Bueno, ahí estamos reseteando, se dice. Reseteando el wifi para ver si mejora la. Ahí. Ahora. ¿Cómo me garcó Facebook? Engordo un poquito más y no entro en la pantalla, ¿sabes? Lo que pasa es que yo quiero que salga de él, también el señor música. Tengo que reducir, ¿no? Vamos a tener que empezar con la dieta, che. Sobre mí se consume toda la ilusión. Las dudas vienen a por mí, manchándome el corazón. Manchándome el corazón. Confiar en ti. ¿Qué hago con todo? ¿Qué hago sin ti? Si ya no puedo confiar en ti, cierro las alas por miedo a sufrir. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Hola. Quiero vaciarme la vida llenándola toda de ti. Quiero escapar de las horas de cada momento sin ti. Quiero perderme en tus brazos colmando mis ansias de ti. Y tú no estás. No estás y yo me quedo solo. No estás y ya no sé qué hacer. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. No estás y ya no sé qué hacer. ¿Viste, Damián, qué bueno que está el tema? Todavía no hay internet. Bueno, no importa. Se sigue igual. ¿Cómo hacía la gente antes cuando no existía el internet? ¿Eh? A la payana. La bolita. ¿Te acordás? Andábamos en bicicleta. Ay, estoy hablando, Carlito. De pie pisado le estoy hablando. Y sí, bueno, pero vos fíjate cuando estoy hablando con el micrófono. Pisador me dice, él pensó que estaba hablando con Damián solo nomás. Y estoy hablando con la audiencia también. Bueno, parece que se arregló, ¿no? No, no se arregló. Bueno, seguimos con los datos entonces, que estábamos bárbaro ahí. No se cortó para nada todavía, así que estamos bien. Y sí, llame y reclame que le descuente, porque ellos te cobran todo. Nosotros pusimos los datos. Bueno, era lo que pasaba era que no había, no hay wifi acá directamente en la radio, y como el teléfono está con los dos, con el wifi y con los datos, se ve que se corta el wifi y tarda en reanudar los datos, y entonces es por eso que hacen esas pausas o se corta. Pero ahora pusimos directamente los datos en el celular y no se cortó más, gracias a Dios. Estamos perfectamente saliendo por el Facebook de Karina Lilia Palma. Nos podés buscar, me buscás así y nos podés ver por ahí. Ya estamos volviendo con los punchi punchi. Son las 18:07 de la tarde. Una tarde espectacular, una tarde de sábado preciosa. Hoy, la verdad que un fin de semana hermoso. Capaz que si nos íbamos a algún lado, llovía torrencialmente. Porque nosotros somos como el indiecito ese que daban en un tiempo en la tele, que lo perseguía la nubecita y le llovía todo el tiempo. Bueno, tenemos una suerte, esa suerte tenemos nosotros de que seguro llueve. Y como no hay plata, nos quedamos acá. Tenemos muchas cosas también para disfrutar acá, ¿eh? Miren los perritos, los gatitos. Nuestros hijitos perrunos y gatunos. Que comen y morfan. Pavo. Un besote grande para Nancy Pérez, que se enganchó en el vivo. Estamos todavía peleando por, a ver si podemos ver algo aquí. Aguante de locos por el americano. Menos mal que está acá Damián Espadé, atento a todo, ¿eh? Ah, la que estaba atenta era Claudia, ¿no, Damián? ¡Gracias, Claudia! Ya se solucionó todo, ya se arregló. Por suerte, gracias a Dios. Estamos saliendo en vivo por el Facebook de Karina Lilia Palma. Había unos cuantos en los vivo anteriores. Pero bueno, ¿cómo están pasando esta semana súper, súper larga? Mucha gente que se ha quedado en su casa. Me agarró un calor. Esta semana, este fin de semana de Pascuas, unos días para reflexionar, para pensar, ¿no? Estamos viviendo momentos muy críticos. Está todo muy difícil. Así que ponete buena música y a levantar el ánimo. Vamos a saludar a la gente. Mechita dice: hola, los estoy escuchando desde Lanús Este. Felicitaciones por el programa. Soy de Claypole, dice Marcelo. María de los Ángeles dice: por eso me gusta escuchar Radio Box, porque pasa muy buena música. Claro, como estábamos hablando hace un rato de que Radio Box tiene muy buena la programación durante las 24 horas del día, los 7 días, me mandó este mensaje que dice: por eso escucho Radio Box, porque pasa muy buena música, dice. Ay, se me fue María de los Ángeles. Acá escuchando Antonio y Adri, dice. Acá escuchando. Escuchamos lo mejor, chicos. Les mandamos un cariño muy grande, dice Adri. Gracias, Adri, por estar del otro lado. Hace cuánto que no nos vemos. Un saludote grande para Anthony. Vamos a ver si podemos organizar algo para Carlitos. Lo único que piensa esta mujer en comer. A ver si organizamos algo para... No, nunca un mate, nunca un vaso de agua. Agua tomo todo el día, quiero comer algo rico. Éramos tan pobres. Hay miseria que no se note. Quería que le inviten a comer a todos lados. Besote grande, Adri. María también nos está escuchando. Dice: hermosos esos temas. Gracias. Graciela dice: la música sana, igual que la risa. Sana el corazón. Besotes grande, Graciela. Por supuesto que sí, la música y la risa son sanadoras. Por eso decía al principio que si vos te sentís un poquitito mal, un poquitito caído, te pones música alegre. Tenés que ponerte música alegre, porque si te pones música... Triste te termina de pegar el tiro. La música que escuchaste en un tiempo que te hacía muy feliz. Hay música que te hacen recordar a tus padres, por ejemplo, o algún lugar a donde ibas. Personas bellas con las que pasaste tu juventud, tu adolescencia, tus compañeros de colegio, de secundario. Esas cosas, esa música que te hace volver atrás donde en tiempos que eras feliz. Porque hubo un tiempo que nosotros éramos felices y no nos dábamos cuenta, por ejemplo, cuando éramos chicos, que no teníamos obligaciones, que no teníamos que ir a trabajar, por ejemplo. Que no nos preocupaba si comíamos o no comíamos. Que solamente la mente estaba en jugar, en hacer las tareas del colegio, en cumplir con la escuela, la tarea y salir a jugar. Eso era lo único. Y en ese tiempo fuimos tan felices que ni siquiera nos dimos cuenta. Ahora que somos grandes, que tenemos muchas obligaciones, ocupaciones, preocupaciones también. Ahí nos dábamos cuenta. ¿Cómo me gustaría volver a ser chica? Donde mi mamá me preparaba la leche, unas tortas fritas cuando llegaba del colegio. No, re lindos tiempos. Donde salías a jugar con tus vecinitos a la calle, a andar en bicicleta y no tenías el miedo de que te roben o que te pasara algo. Pasaban cosas, no lo vamos a negar, pero no a gran escala como está pasando ahora. Hay que cuidar mucho a los niños, mucho. No se descuiden en la calle, ténganlo de la mano, que no se le pierda de vista ni un segundo. Anabela dice, hola Cari, hola Car, acá estoy, quiero participar por algo que estén sorteando. Todavía no estamos sorteando nada. No hay plata. Estamos compartiendo buena música, Ana. Disfrutá de la música, Anabela. Mónica dice, hola Cari, qué lindo escucharte. Agradecida por la muy buena música que están pasando. Americano. I'm Estás escuchando Locos por el Americano. No, no está feo, está horrible. Está relavado tu mate. Y bueno, lo que pasa es que yo me concentro hablando acá y me olvido de que dejo el mate como media hora acá, reposando el mate. Dice, muy, muy linda la música. Para mí son días medios difíciles, pesados, tristes, porque mi novio me dejó por otra. Tenés que estar contenta, querida. Poné la música bien fuerte y bailá. Dale gracias a Dios que te sacó ese cucaracho. ¿Para qué lo querés? No tenés que estar triste por él si te dejó por otra encima. Dale gracias a Dios que te lo sacó del camino. Por algo no está más contigo. Prendele una vela a todos los santos y pedile que no vuelva nunca más. Si alguien te deja por otra persona, no se merece ni una lágrima tuya, ni tu tristeza, ni nada. Obvio, no sé cuánto tiempo hace que estaban juntos. Toda separación es dolorosa, siempre. Pero en estos casos uno tiene que hacer un duelo de 2-3 días. Después, borrón y cuenta nueva, ¿no? Que no se te cruce más en el camino. Todos hemos pasado por eso igual, todos. Y yo me he dado cuenta que las personas que no te respetan no se merecen ni tu tristeza, ni tus lágrimas. No se merecen que vos pierdas el tiempo de esa forma. El tiempo es muy valioso, muy valioso. Y nadie se merece que vos pierdas el tiempo pensando, llorando por los rincones por una persona que no te valoró. Que no te valoró. Hoy no sé si hay baile. Usted sabe que está más en el si hay baile, estoy. Yo estoy pensando qué es lo que voy a comer esta noche. No, porque si hay baile esta noche, agarra, cambiate, bañate primero. Cambiate, ponete bien linda, maquillate, peinate. Anda, arregla con alguna amiga. O sola. En el baile siempre encontrás compañía. Así que arreglate, peinate, ponete linda y salí, perfumate. Y salí. Ese es el consejo que te puedo dar. Aparte de escuchar buena música, ¿no? Salí, distraete. Pensando otra cosa. Poné tu mente en otra cosa. Estudia algo. No sé tampoco cuántos años tenés. Pero bueno, no importa. Pero que estudie. Sí, estudie algo. Ponga. Enfócate en otras cosas. En cosas positivas. Es lo mejor. Es el mejor consejo que te puedo dar. Yo tengo mis hijas que son adolescentes todavía, porque hasta los 25 años uno es adolescente. Y la más chica a veces venía y me llorando porque se peleó con algún chico que salía y lo mismo que te estoy diciendo yo ahora se lo decía a ella. Pero ¿por qué te vas a poner a llorar? No. Una vez vino y me dijo, mami, me pidieron un tiempo, ¿qué hago? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te vieron? ¿Cara de reloj o qué? No, querida, dale, mandale para adelante, salí, andá, divertite, bailá, conocé otra gente. ¿Qué te vas a guardar esperando a que el otro se decida a ver con quién se queda? No, chau. Borralo, bloquealo de todos lados y no le des nunca más bolilla, no vuelvas más, porque vos no sos un reloj. Si quiere un tiempo que se compre un reloj y listo, ¿no, amor? Un besote grande para Beto Mancilla que nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado, Betito. ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos y no nos escuchábamos? Estuvimos de vacaciones nosotros. Te mando un abrazo grande. Dice, hola Radio Box, estoy muy bien acá, contenta, hoy es mi cumple y pido un tema. A ver, ¿qué tema? O cualquiera. ¿Cualquier tema querés? Escribime de nuevo, a ver si te podemos pasar el tema que vos querés. Pamela dice, saludos desde Claypole. Acá escuchando Radio Box. Eso te pame. Aguante, de loco. Por el americano. Como si entendieras el amor. Ya está decidido. El número que termina en 7141 dice: hola, buenas tardes. Acá muy lindo, acá tomando unos mates con rosca. ¡Ay, qué rico! ¿Vieron cuánto está la rosca en Capital? Me quería morir ayer cuando vi los precios que pasaban. No sé si por acá está de... en el, ¿no? ¿No está el mismo precio? 16.400 pesos pasaron en el, en el noticiero. Estaban... Deme por 400. Es que dice que hay gente que compra por porción. La chica estaba explicando ahí que mayormente la gente que vive sola no se lleva una rosca entera, sino que se lleva una porción. Y yo digo, te mienten, te dicen que vive solo para comprarse una porción, después llega a la casa y la porcioncita esa la divide, la pasa por la maquinita de fiambre y comen 10 personas más o menos. No, 16.400 es una locura. Una locura. Está bien que estén cara todas las cosas, pero una señora en el barrio hace y son roscas grandes y las vende a 4.000. 4.000, 5.000 más o menos. 4.000, bueno, creo que 4.800 puso en el grupo. Así que 16.000 me parece que se les va un poquito la mano también a los... Es según el lugar. Sí, también, pero... la harina y insumos, pero... todo lo demás vale siempre todo lo mismo. Bueno, vale todo lo mismo, pero el lugar debe ser caro, el alquiler o algo, y bueno, lo tiene que cobrar. Pero... es así. Es así. Comprable. No, para mí también se abusan. Para mí hay un abuso también de parte del comerciante. Libre mercado. Vas a comprar donde vos querés. ¿Y pero por qué se pone tan serio, señor? Porque está la opción de comprar donde vos querés. Sí, obvio. Lógicamente la gente va a ir a comprar donde es más barato. Lo hacemos todos nosotros. Pero a lo que voy es el abuso que también hacen los demás. Se quejan de que no venden, pero tampoco bajan un poquito el precio. Porque yo creo de que por más que paguen caro el alquiler, si vos querés vender, si lo vendés a 16.800, no creo que vendas mucho. Capaz que en esa zona sí. No sé, no había nadie en el negocio. Creo que nos tenemos que poner un poquito todas las pilas, ¿no? Tanto los comerciantes, los que venden en los negocios, porque vos por ahí te vas, caminás dos cuadritas más y lo conseguís a la mitad de precio. Diría Alita de la Sari, camine, señora, camine. Pobre. Pero todos estamos pasando por un mal momento. Deberían ponerse también. Deberíamos ponerlo en la camiseta todos juntos, ¿no? Para poder salir adelante. Y que podamos vivir todos y que podamos disfrutar todos de una rosca, por ejemplo. O de la carne, o del pescado. ¿Qué? A mí que me traigan una rosca de salami y queso. Pensé que ibas a hacer un hambre. Sí, ¿no? Yo también tengo hambre. Esperando acá que el señor Gustavo Aquino me venga a cocinar en algún momento del año. Ya me voy a morir de inanición. Le mando un besote grande para Dora, Dora de la Matera, Dorita, ella, fiel oyente también. Le mando un besote grande, grande, grande. Ella nos escucha todos los sábados. Ya estamos a 40 minutos de la hora 18. Ya nos falta muy poco, ¿eh? Así que vamos, sigamos disfrutando de la buena música. ¿Ah? Para ir a comer. Estamos apurados. Queremos que se haga rápido a las 19, por favor. Le mando un besote grande para Gloria de... ¿Para qué se me fue? Ay, bueno, ahora lo voy a encontrar. También le mando un besote grande para Gaby de Bernal, nos está escuchando. Dice, hola Cari, ¿cómo estás tanto tiempo? Acá escuchando la emisora, dice ella. Un besote grande, Gaby. También le mando un besote grande a Marcela Pache. Dice, hola, Cari, ¿qué tal? Soy de... ella es de Chumbo para atrás. ¿Qué vendría a ser? El Dorado, ¿no? El Dorado. Desde El Dorado nos está escuchando Marcela Pache. Dice, hola, Cari, buenas tardes. Qué linda la música. Te mando un besote grande y dale un saludo a mi hermana. Aquí está, aquí encontré el mensaje de Gloria. Dice, hola, soy Gloria de Lanús Oeste. Ella vende bijú, dice que es Luli in Love Bijú. La podés buscar así en Facebook. Y ahí ella vende todo tipo de bijú, carteras y anillos, todo plata y oro. Mandamos un besote grande. Gracias, Gloria, por estar del otro lado escuchando. A Viviana de Solano también le mandamos un besote grande. Ella pone corazoncitos y aplausos. A Sebastián. Sebastián de Bernal dice, hola, muy buenas tardes. ¿Algún lugar para bailar americano? Dice él. Mirá, yo te puedo recomendar ahora el que sé que está ahora mañana, a partir de las 22, 23 de Sotoboch. En Avenida Los Quilmes, 1280. Ahí podés ir a bailar. Ahí te van a recibir el señor Carlos Godoy, la señorita Karina Magla y el señor Diego Toscano. Ahí podés, no sé, ¿dan clases? ¿Los viernes? ¿Jueves o viernes? ¿Dan? Jueves o viernes, antes. Ah, sí. No sabemos bien el día, tendríamos que averiguar. Después, hoy no sé si qué lugar está ahí. Debe ser Juan Silvestro. La verdad que no tengo idea, no estoy enterada. Los únicos que te puedo recomendar son los chicos de... ¡Ay, que se me fue! Del Domingo Diferente. Ahí en Sotoboch, Avenida de los Quilmes, 1280. Le voy a poner un cartel acá. A partir de las 22, 23 horas, no sabemos bien el horario tampoco, La chica nunca miraba nada. No, a partir de las 22 ya la... Sí, reservan, siempre. Reservan hasta las 23 horas mesa y bueno. Ah. Bueno, acá está más enterado Carlito. Tendríamos que hablar con Cari o con Carlito e invitarlos un día que vengan acá al programa a publicitar, ¿no? Hacer el chivo del programa del baile. Y también tienen un programa, también están haciendo programa ellos. No. En WEM, en Radio. Así que bueno, en la semana nos vamos a estar poniendo al tanto de todo. A ver quiénes hacen baile, a quiénes dan clase, los horarios, los programas también de americano, para que todos puedan escuchar, todos los que les gusta este ritmo, ¿no? Porque acá Sebastián nos está preguntando a dónde se puede dirigir a bailar y nosotros no sabemos muy bien. Como nosotros no estamos yendo, no estamos saliendo a ningún lado, venimos nada más que hacer el programa, estamos desconectados de todos, no tenemos, o sea, entramos muy poco al, yo al menos estoy entrando muy poco al Facebook, y no tengo mucha noción de todas las publicidades, las publicaciones que hacen los chicos que enseñan, los profesores American Ser también están enseñando los jueves, pero no sé bien la dirección. ¿Quién más? Ricardo Abuja también están haciendo baile también, pero bueno, estamos desconectados, así que esta semana les prometo que me voy a poner al tanto de todo y les voy a estar pasando a cada uno de los que pregunten los horarios. Jessica Malena dice, hola chicos, recién me pude conectar. Bueno, Jessy, igual estuvimos con problemas con el Wi-Fi y se cortaba el internet, volvía, se nos cortó muchas veces el vivo. Decir que vino Damián Espadea y nos solucionó enseguida el problemita técnico y hace ya como media horita que estamos transmitiendo sin que se haya cortado. Un besote grande, Jessy, gracias por estar del otro lado. Normita de Guillón, mi cuñada, dice, felicidades chicos, felices Pascua para todos. Ay, gracias, igualmente para vos, para José, para todos los que estén con vos, con Romy también, los perritos, felices Pascua chicos, que la pasen lindo. Dice Norma que siempre linda música nosotros pasamos, Yo la pasa tu hermano acá la música. Él tiene muy buen gusto. ¿Sabes por qué te lo digo, no? Sábados de 17 a 19 horas. Let's go. Jessy, yo ya te caché. Estabas mirando el partido de Boca, ¿no? Para eso no nos estabas mirando, mentirosa. Igual no te perdiste de mucho, Jessy, porque no podíamos transmitir en vivo. El tema que se perdió fue el que le gusta a ella. Ah, lo sí. Lo pasamos. Lo pasó, te pasó el tema, porque yo vi en uno de los primeros vivos, vi que estabas ahí y te saludé y Carlos te pasó el tema. Se acordó que a vos te gusta un tema y te lo pasó, así que te perdiste. Encima yo ese video lo eliminé, no lo vas a poder encontrar. Nada que ver, dice, por lo que yo dije de que estaba mirando el partido de Boca. Y pone la cara triste porque se perdió el tema. Bueno, el sábado que viene vamos a ponerte la flor y la fábula. Así era, ¿no? Le vamos a poner ese que le gusta mucho a ella. Mirta Fernández, le mandamos un besote grande. Dice, gracias chico por una linda tarde. Me han hecho pasar con muy buena música. Erika de Bernal también nos está escuchando. Dice, hola, buen sábado, chicos, felices Pascua para ustedes. Ahí volvió. Ay, cómo. Hola, bella. Soy Dai. Quería saber si me pueden pasar un tema. Ya estamos finalizando, ya nos estamos yendo. Dai, vamos a... El sábado que viene, a partir de las 17 horas, vamos a estar aquí de nuevo. Y te vamos a pasar el tema que vos quieras. Ella dice que no dice acá el tema igual, pero el sábado que viene nos volvés a mandar un mensaje un poquito más tempranito y nos pedís el tema. Gladys Baez dice, gracias chico por tan linda música. Hasta la semana que viene. Perla Franchevich manda todo carita llorando. Sí, nos tenemos que ir. Ahora viene el otro programa. El otro programa. No me acuerdo. Good Karma. Amelia de Quilmes dice, aloha, buen sábado para ustedes. Muy linda, muy lindo rato me hicieron pasar con esta música. Radio Box, una masa, siempre pasan la mejor música y las programaciones ni hablar, dice. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Estaba chequeando a ver si me salté algún mensaje, pero he cumplido con todos, gracias a Dios. Y nos vamos a ir. Nos estamos despidiendo. Dice, sí, traté de conectarme, pero como estoy trabajando y con gente, no puedo estar toqueteando el celu. Me imagino, a mí me pasa lo mismo, Jessy. Cuando estoy trabajando, trato de no tocar el celular porque si no me distrae mucho. Es verdad, distrae mucho el celular. Y bueno, si estás con visita, menos que menos. Hay que atender a la visita. Así que estás perdonada por hoy. El sábado que viene te quiero acá. Bueno, queridos oyentes, les mando un abrazo grande para todos. Gracias por hacernos sentir tan cómodos, por hacernos sentir queridos, porque con cada uno de sus mensajes nos damos cuenta de que están del otro lado, nos escuchan, y eso es pero maravilloso para nosotros. Saber que hay gente del otro lado que la pasa bien, que le gusta la música que pasamos. ¿Qué más? Orgullosos de estar acá en Radio Box y de hacer Locos por el Americano. Todo lo hacemos para ustedes y por ustedes. Así que tengan un fin de semana largo, lo que queda, larguísimo. Los que se fueron, que lo disfruten muchísimo. Los que no se fueron, también disfruten de la vida, disfruten de todo. Les mando un abrazo grande. Gracias, Carlos, por la música. Gracias a todos, buen fin de semana. Que termina bien el sábado. Y bueno, hasta fin de semana, hasta el miércoles. Vacaciones. Claro, hasta el miércoles vacaciones. Y nosotros nos reencontramos el sábado que viene, si Dios lo permite. Se me cuidan, los quiero mucho. Y si ya saben que si se portan mal, nos tienen que invitar. Aquí quien les habla, Karina Lilia Palma. Chau, chau. En estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del americano, con americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, porque Locos es un ícono en el ambiente. Un programa más que de americanos, con remix 80 y 90 y mucho más. Locos, locos, locos por el americano, una locura que contagia.